La siguiente es una realización de Viaje de Radio Producciones. Podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Lo vemos en periódicos, lo vemos en las noticias, lo vemos en todas las informaciones y es algo que ya podemos confirmar, que se está confirmando, y es que nuevamente un águila gigante aplasta nuestro continente. En América, un águila recorre los países para imponerse, para imponer políticas, para poner modelos económicos, un modelo económico en particular, que viene de la mano de empresas y corporaciones y también de una forma cultural que se instala en nuestros territorios. Esto tiene consecuencias bastante severas, tanto para nuestra cultura como también para el futuro de nuestros territorios, para la realidad ambiental, para la ecología. Si hablamos de saqueo, si hablamos de penetración cultural, si hablamos de la sociedad del consumo y cómo esta cada vez se vuelve parte y mella de cada uno de nosotros, algo que lamentablemente es el motor de nuestra esclavitud, lo que nos esclaviza. Y así vemos la marcha de los inmigrantes que busca ingresar a los Estados Unidos haciendo una protesta, exigiendo el derecho a ingresar al territorio a buscar futuro. En este caso, ingresar a los Estados Unidos de América. Y es la historia que se repite, la historia de los refugiados. Refugiados en Europa, del África a Europa, de América a Europa, de Europa a América en el pasado. Y así es nuestra historia, y así es nuestra realidad hoy. Lamentablemente, hemos retornado a un estado de situación que creíamos ya no volvería a ocurrir, que creíamos sería solamente parte del pasado. Y cuando menos lo esperábamos, llegó Trump, luego también llegó Macri, ahora también llegó Bolsonaro y se instala el peor de los fascismos en nuestros territorios, en nuestra América. Esto viene como viento de cola de lo que ya venía ocurriendo en Europa casi desde la década pasada. Pero ahora se efectiviza en nuestros territorios y lo que nos deparará y lo que viene detrás de un modelo de gobierno, algunos le dicen extrema derecha, otros fascismo, otros neoliberales, otros gobiernos oligárquicos. Y lo cierto es que acá hay un poco de todo. También estamos en manos de presidentes que son unos verdaderos dementes, unos locos. Ni siquiera son malos a nivel político, sino que tampoco pareciera que les funciona bien la cabeza. Parece que están bastante locos. Y vemos las imágenes de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, amenazando de lleno a lo que será la Amazonía brasilera, a lo que serán las organizaciones en defensa de la tierra, el MST y otros también, promoviendo cerrar los partidos de izquierda, partidos comunistas u opositores. Y esto viene de todo. Acá viene también cerrar los sindicatos. ¿Cómo puede ser que hayamos retornado a esta edad de piedra? Creíamos haberlo dejado atrás, después de lo que fue el fascismo italiano, lo que fue el nazismo en Alemania, después de gobiernos raciales realmente asquerosos y que creíamos que no se iba a repetir en la humanidad, por lo que se firmó una Carta de los Derechos Humanos, se crearon organismos internacionales como la ONU, y a pesar de eso, sobrevuela el fantasma del racismo, ¿no?, nuevamente con esta fuerza en el mundo. Recordemos lo que ha pasado en Europa en la Guerra Mundial, las consecuencias que trajo el nazismo para Europa, la Alemania de Hitler, persiguiendo a los judíos, persiguiendo a los negros, a los homosexuales, persiguiendo a todo aquello que no tenga que ver con la pureza de la raza. Imaginémonos semejante demencia, semejante locura, y que esto ahora vuelve como discurso fuerte en los países de América. Las consecuencias del racismo exacerbado, por ejemplo, de la Alemania nazi, del Tercer Reich, cuando se suprimieron sindicatos, comenzó la persecución, gente amontonada en campos de concentración que eran torturados y en algunos casos los utilizaban para fabricar jabones y botones, pero no los esclavizaban para trabajar, con ellos mismos, con la carne de sus cuerpos, haciendo funcionar las cámaras de gas. La persecución nazi, que fue prácticamente uno de los legados más vergonzosos de la historia de la humanidad y que ocurrió hace menos de 100 años. Lo mismo pasaba también con la Rusia de Stalin y lo que vino después con Norteamérica, con las bombas nucleares, bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y el mundo de nuevo retorna a estos modelos de gobiernos totalitarios. Nuevamente caemos en lo mismo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar ocurriendo lo que pasa? Llegan, pero llegan con nuevos objetivos. Ya no es como antes. El racismo también tiene otras intenciones. Por ejemplo, el racismo de Bolsonaro por los pueblos indígenas esconde una profunda voluntad de profundizar y llevar adelante el extractivismo. Y lo vemos en Argentina, ahora que se aprueba el tratamiento en diputados de una nueva ley de semillas, algo que para el sentido común ordinario de los ordinarios de nuestro país sería lo más razonable que se discuta, ya que lleva más de tal vez 40 años sin aprobarse una nueva ley de semillas. Pero sabemos exactamente el lobby que funciona atrás de eso. Sabemos quién es Monsanto, sabemos quién es Bayer, sabemos lo que están buscando. Y lo que quieren hacer ahora, y con lo que se vienen, es con la privatización de la naturaleza. La ley de semillas esconde eso, que no podamos ya decidir sobre las semillas que queremos nosotros reproducir o sembrar en nuestros campos. Habrá que comprárselas a ellos, que las van a patentar y que todos los años las van a cambiar y nos van a obligar a esclavizarnos de esa manera. Ni siquiera ya vamos a ser dueños de nuestra genética natural. Sí, no es ciencia ficción. Es el escenario que se nos ha advenido. Pero preguntémonos por qué ocurre. ¿Cómo es que esta gente llega a los países, compran funcionarios, compran diputados, compran a los medios y logran instalar un gran acuerdo a nivel general de una sociedad que no se discute su rumbo? Y es que a través de un gran consenso general a nivel social, o un pacto social, podríamos decir, a través del consenso se imponen mayorías, se imponen los modelos y también esquemas políticos que atentan sobre la libertad no solo individual de algunas personas, sino también de los grupos minoritarios. Y vemos cómo la lucha en contra de la desigualdad en nuestras sociedades ocurre a través de los contrapúblicos, a través de estos grupos minoritarios, grupos paralelos de la sociedad, muchas veces marginados del esquema regulador del Estado, que son subordinados de este Estado, grupos de mujeres, de trabajadores, de homosexuales, y para eso ellos intentan crear una imagen de sí mismo para tratar de componer una identidad y cubrir aquellos intereses y necesidades más urgentes. Por eso estos grupos son muy valiosos, porque estos son los que permiten construir una paridad a este esquema regulador, a este águila imperial que desciende sobre nuestros territorios. Por un lado, estos grupos paralelos de la sociedad funcionan como grupos de reagrupamiento y repliegue espacios para los que también funcionan como bases y sitios de entrenamiento para actividades de agitación social, dirigida hacia los públicos mayoritarios, hacia los grupos más amplios. Y no hablamos de algo ideal, de una cierta de ingeniería institucional que podría de alguna manera en la nueva sociedad dar lugar a todos los espacios y para esto acabar con los antagonismos y con las diferencias sociales coexistentes. Pero esto es imposible, requiere de mucha fe en la sociedad. Ahora, tratemos de ser realistas. Tratemos de entender cómo se logra esta nueva sociedad igualitaria y nos damos cuenta que se logra con la lucha de esas minorías, con el permanente conflicto por la ideología, por las decisiones, por lo que se impone. El desacuerdo entonces es síntoma de salud social. Pero hablamos de enfrentamientos entre colectivos y grupos de nosotros contra ellos, y por eso también el despliegue de estrategias del poder para volver público todo aquello que se podría llamar como un estado normal y desigual, y también de colonización, y también de saqueo a los territorios. Por eso, si buscamos la igualdad, sabemos que eso va a ser algo imposible de lograr de una manera total, y siempre vamos a estar discutiendo niveles o desniveles de igualdad en la sociedad. Por eso, el permanente conflicto, por eso, el permanente accionar de los espacios de contradiscurso es el que va a lograr alcanzar cada vez mejores niveles de igualdad en la sociedad. Definitivamente, y tratando de entender los sentidos de este permanente desacuerdo y de la lucha por profundizar los conflictos sociales, se entiende que la igualdad en nuestra sociedad va a ser algo episódico, algo que por momentos va a ocurrir y que merecerá ser revisado continuamente. Señoras y señores, la búsqueda de la igualdad es una labor de Sísifo y sus paladines nunca se verán recompensados con un séptimo día de descanso bajo la guisa de una sociedad finalmente igualitaria. Este porvenir, este acontecimiento, no llegará en un momento futuro ideal, sino que este porvenir, esta igualdad porvenir, comenzará a arrojar su sombra sobre nosotros a medida que luchemos por hacerla efectiva aquí y ahora, todos los días. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Así comienza Zona Temporalmente Autónoma. Nos encontramos en este hermoso pueblito rodeado de mucho verde y aire puro. Y bueno, estamos aquí justamente con Don Rosendo. Don Rosendo, cuéntenos, ¿cómo es la vida aquí en el campo? Y aquí estamos, mire, lo más bien, con este aire puro, este paisaje, ese avión que pasa, este rocío que cae. Esta vida sana que se vive en el campo es realmente envidiable. La fumigación con agrotóxicos mata. Mata. En avión o a pie, nadie tiene derecho a contaminar el medio ambiente y poner en riesgo tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Todos y todas tenemos derechos. ¡Trabajo! El derecho al trabajo, que incluye la prohibición del trabajo forzado, los derechos a escoger o aceptarlo libremente, a un salario digno, al disfrute del tiempo libre y a la limitación razonable de horas trabajadas, a la seguridad y a la higiene, a afiliarse a sindicatos, fundarlos y el derecho a la huelga. ¿Cuándo no se cumple? Cuando se desalojan de las tierras y territorios a las familias campesinas e indígenas donde producen alimento. Cuando se paga un salario que no garantiza la vida del trabajador, trabajadora. Cuando no se facilita la posibilidad de organizarse para el trabajo grupal, cooperativo, comunitario y popular. Conocelos, difundilos, hacelos respetar. Denuncia su violación. Campaña Nacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Comunidades Campesinas Indígenas. Visítanos en www.difusiondesk.com.ar. Están pasando por la televisión imágenes de terroristas muertos en el Líbano. Uno tiene la estatura de Felipe, mi hijo de 5 años. El otro ya es más bien como Rafita, que tiene 8. Hay varios más. Están apiñaditos, como jugando a la escondida o como si acabaran de robarle fruta a la vecina. No son tan bravos, créame. Los chicos chiquitos como Rafita, Felipe o todos ellos, solamente se puede decir que vienen muy descosedores de pantalón y medio sordos cuando uno los convida con un baño. apenas así son los de casa, los del Líbano, Bolivia, lo mismo en todas partes con estos pibes. Por ser chiquitos, son dos cosas juntas, lo que es y lo que viene. Es decir, son los que ahora descosen pantalones jugando a la bolita y también son los que con sus preguntas le dan vuelta al mundo. Es buenísimo reírse con ellos. Si uno hace silencio, puede escuchar el ruido que meten cuando crecen. Eso sí, nunca, pero nunca, hay que tirarles con misiles porque se mueren. Y ahí sí que nos quedamos sin ruidos ni futuro. El más chiquito de los terroristas asesinados quedó con la manito así. Una manera singular que tienen los chicos de esa edad para acompañar una pregunta. Ahora habla el papá. Dice que él no pertenece al Hezbollah, que hasta ahora solo simpatizó con ellos, pero que en este momento está listo para hacerlo. Cuando éramos chicos y te sacaban la madre, eso era un límite. Con la vieja no te metás, saltábamos enseguida, aunque a nuestra mamá en realidad la hiciéramos renegar todo el tiempo. Eso pasaba en mi barrio y creo que en todas partes. Después uno se pone grande, tiene hijos, yo tengo 6, y entiende que nuestra mamá en realidad sabe defenderse sola, solamente que se hace la mimosa. Y que con los que no hay que meterse es con los chicos. En un mundo sano, los grandes debemos cuidar a los chicos. Todos los grandes, a todos los chicos. ¿Qué diferencia tiene usted o yo con el papá de los pibes que murieron con una pregunta en la mano? Se metieron con los chicos. Y ese papá ahora está listo para hacerse terrorista, pero en serio, yo también tengo ganas. ¿Qué quiere que le diga? Y no se vaya a pensar que soy muy valiente o camorrero, solamente que el ruido que mete el silencio de esos niños muertos se parece mucho a una pregunta, como la que hacen sus manitos. Pregunta que a ellos no podemos responder, pero que sí debemos responder. Nosotros, los demás, los que lo vemos por televisión, contemporáneos de este tiempo vergonzoso en que en nombre de papeles o el dinero los poderosos chumban muerte con sus palos de golf y los demás nos hacemos a un ladito para que pasen los perros, hasta que podamos decir basta o hasta que nos tiren los perros a nosotros. Terroristas en el Líbano, un texto de Rafael Urreta Vizcaya. Fabricantes de guerras. Si usted vende abrigos, se alegra cuando llega el invierno. Si usted comercia con insecticidas, necesita la aparición de plagas. Y naturalmente, si usted fabrica armas, necesita guerras donde esas armas se puedan emplear. Pero, ¿qué hacer? Si no hay guerras, hay que fabricarlas. De lo contrario, la industria bélica, una de las tres más rentables del mundo, junto con la droga y el petróleo, se paralizaría. En los últimos 50 años, no ha habido un solo día de paz en nuestra tierra. Durante la llamada Guerra Fría, desde 1945 a 1988, se desataron 43 conflictos entre países y 60 guerras civiles. En el mercado mundial de armamentos, Estados Unidos acapara la mitad de todas las ventas. Muchas armas se venden en la propia Norteamérica. Se calculan 230 millones de armas de fuego en manos de ciudadanos estadounidenses. Esto da un promedio de un arma por persona adulta. A Estados Unidos le sigue Inglaterra, con un 19% del mercado total de armas. Después vienen Francia y Rusia. No es casual que Estados Unidos, el mayor fabricante de armas, sea también el mayor fabricante de guerras en el mundo. Desde su independencia hasta la fecha, los Estados Unidos, sin haber sido atacados, han enviado sus tropas 216 veces en contra de otras naciones. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha bombardeado 23 países. Por cada dólar que la Organización de Naciones Unidas emplea en misiones de paz, Estados Unidos invierte $1,000 en gastos militares. La guerra es un negocio muy rentable. La última gira de Condoleezza Rice por Medio Oriente no fue para resolver conflictos, sino para vender armas. La secretaria de Estado norteamericana logró jugosos contratos por $20,000 millones con los países del Golfo, $30,000 millones con Israel y $13,000 millones con Egipto. La guerra es un negocio redondo. Se venden armas, se conquistan territorios, se controlan reservas petroleras y mercados de drogas. La supremacía militar garantiza la hegemonía política. Esto explica la sorprendente recomendación del documento de Santa Fe número 4, elaborado por militares, diplomáticos y académicos republicanos y presentada al gobierno de George W. Bush. Para Estados Unidos es prioridad nacional la búsqueda de un nuevo enemigo internacional. ¿Esta recomendación tendrá algo que ver con la extraña caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre? La paz es un sueño hermoso en la tierra. Si se realizara, fuera maravilla. Pero como abundan tantos perros de la guerra, el sueño se vuelve una pesadilla. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Cuando nací, yo era negra. Cuando crecí, yo era negra. Cuando estoy enferma, yo soy negra. Cuando muera, seré negra. Pero usted, cuando nace, es rosado. Cuando crece, es blanco. Cuando está enfermo, es verde. Cuando sale el sol, se torna rojo. Cuando está con frío, es azul. Cuando muere, se vuelve morado. Y usted tiene el coraje de llamarme a mí de color. Sana wangalia furaha yonijilia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Hay una guerra por tu mente, la guerra de la información. Zona temporalmente autónoma. La resistencia pide aire. Negrito de la Guairona, qué cosa vas a cantar. Y dice que cuando canta todo el mundo sale a bailar. Y dice que cuando canta todo el mundo sale a bailar. Al son de este agua y nieve y al compadre le socavó. Al son de este agua y nieve y al compadre le socavó. Canta, canta, negrito de la Guairona. Ay, pero canta, canta, negrito de la Guairona. Canta, canta, negrito de la Guairona. Ay, pero canta, canta. Negrito de la Guairona. Canta, canta. Negrito de la Guairona.